Actualmente la composición en la asamblea universitaria de todas las facultades arroja un porcentaje de 6,7% respecto a un 100% de una elección de rector. Es decir, cada facultad aporta el 6,7% del total de la elección de rector. En el proyecto de Hugo Yuri, una sola facultad, que es medicina, casualmente la facultad de donde él proviene, aporta el 18% de la elección. Y eso va en desmedro de los derechos políticos de las facultades más chicas.